Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a nuestra audiencia de Zona Cultura. Tenemos siempre el anhelo de que todos se encuentren muy bien, disfrutando del arte y la cultura. Si de pronto está delicado de su salud, queremos decirle de todo corazón que tenga una pronta recuperación. Permítanos a continuación compartir la información cultural y la opinión de nuestros invitados. De inmediato le damos la palabra a nuestros compañeros que se encuentran en el norte de la capital. Darío y Alex, buenos días. Así es, Laura. En momentos complejos y difíciles, recuerde que el arte y la cultura es un aliciente para el alma. Adelante, Alex. ¿Qué tal, Darío? Laura, un abrazo para ustedes, compañeros, y para todos nuestros amables oyentes. Excelente jornada de labores. Estamos en este día martes 9 de junio, correspondiente al año 2020. No está de más recordarles siempre que si va a salir de casa, lo haga con mascarilla. En nuestra capital estamos ya en semáforo amarillo, pero el virus no se ha ido. Cuídese y proteja a toda su familia. Con este preámbulo, les queremos decir, amigos y amigas, una feliz jornada para todos y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Teatro desde casa llega este 19 de junio a través de la plataforma Zoom junto a Pérfida y Todo sobre mi papaya. La Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a su hogar con la cuarta edición del concurso Dale Vida al Cuadro. COE Nacional aprueba protocolo de bioseguridad para operación de librerías y editoriales. Jardín Botánico de Quito busca formas de sostenerse en la pandemia. Allá en mosaico romano, varios metros debajo de la tierra de una viña italiana. Y en temas internacionales, les contamos que tras 82 días de confinamiento, el Palacio de Versalles reapertura sus espacios al público esta semana. En nuestro segmento de opinión y entrevista estará con nosotros la directora del Teatro de los Silfos, Silvia Brito. Con ella vamos a abordar el tema del teatro objeto y sobre los talleres que se encuentran realizando en la ciudad de Riobamba. Desde la provincia amazónica, Zamora Chinchipe, nos acompaña Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, para contarnos cómo avanza la institución durante estos meses. Y les contamos que el actor ecuatoriano Alfredo Espinosa llega como Trajano a la más reciente película ecuatoriana denominada como Algoritmo. Esta mañana, a través de la plataforma de Zoom, en el Facebook Radio CCE y en nuestras dos frecuencias, conversaremos con este actor ecuatoriano a propósito de este tema y la actualidad del mundo de la actuación en tiempos de pandemia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el desarrollo de la información. Este 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos. fecha para reconocer la importancia de estos documentos que contienen la herencia y la historia del país y el mundo, además de recordar el fallecimiento de Charles Dickens, un simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y que con su muerte el mundo ha perdido a uno de los mejores escritores ingleses. El 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos Históricos, bajo el lema Archivos, Armonía y Amistad, decretado por el Consejo Internacional de Archivos y auspiciado por la UNESCO. Según datos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ecuador cuenta con 252 repositorios de archivos históricos, entre públicos y privados, 9 de ellos administrados por el Ministerio de Cultura, situados en Loja, Cuenca, Riobamba, Quito, Ibarra, Guayaquil, Puerto Viejo, Esmeraldas y Manta. Solo en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito reposan 2.5 millones de bienes documentales culturales, entre manuscritos que datan de finales del siglo XVI y documentación audiovisual de mediados del siglo XIX. El patrimonio archivístico y documental ofrece un testimonio insustituible y fundamental del desarrollo social, político, económico y cultural de la humanidad. No obstante, en el mundo entero, el patrimonio documental se ve siempre amenazado de desaparecer o de ser gravemente afectado por diversas causas, entre ellas condiciones ambientales, desastres naturales y factores antrópicos. Por ello, el Ministerio de Cultura y Patrimonio procura mantener en óptimas condiciones estos bienes históricos, en lugares adecuados con sistemas de climatización y en contenedores acordes con las necesidades de salvaguardar. Además, el 9 de junio de 1870, falleció Charles Dickens. Fue un novelista, periodista y uno de los escritores más conocidos de la literatura universal. En su extensa obra combinó con maestría narración, humor, sentimiento trágico e ironía, con una ácida crítica social y una aguda descripción de gentes y lugares, tanto reales como imaginarios. En muchas ocasiones este escritor utilizó en sus obras el seudónimo de Voss. Entre sus obras destacaron Papeles póstumos del Club Pickwick, Oliver Twist, Almacén de Antigüedades, Canción de Navidad, Don Bella Hijo, Casa Desolada, Tiempos Difíciles, La Pequeña Dorrit, Historia de Dos Ciudades, Grandes Esperanzas y El Guardavía. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El teatro se traslada hasta las plataformas digitales y llega a través de Cómicas en Acción, en dos obras, Pérfida y Todo sobre mi papaya, trabajo de las teatreras Alejandra Ponce y Jenny Portilla. La primera función se desarrollará este 19 de junio. El arte no se detiene en este tiempo de confinamiento que continúa nuestro país por el tema del COVID-19 y la pandemia mundial. El teatro es uno de los ámbitos culturales más importantes y ahora traslada su trabajo desde las tablas hasta las plataformas digitales, donde siguen conectados con el público. Son precisamente a través de estas obras teatrales que los actores y actrices de diferentes espacios buscan congeniar con lo que es esta nueva temática virtual y de esta forma continuar con ese acercamiento hacia el público y conseguir un sustento económico siempre importante para sus actividades. Bajo estos parámetros y en conjunto con la Abadía de Quito y los Tres Monjes llegan Cómicas en Acción, el teatro femenino a su casa. Se presentará entonces a través de la plataforma digital de Zoom, Cómicas en Acción. Es un trabajo que presentan dos actrices importantes de nuestro país, con Pérfida y Todo sobre mi papaya. Vía telefónica conversamos con Alejandra Ponce de la obra Pérfida. Ella destaca lo que es esta idea particular y la obra conceptual con la cual llega al público. Mi obra es Cabaret Político Antipatriarcal. Me junté con Jenny Portilla, una muy querida actriz. Ella y yo nos juntamos en lenguajes y me propuso hacer este encuentro, Cómicas en Acción. Tuvimos ya una función anterior y ahora la volvemos a repetir. Creemos que es un espacio de resistencia, que aunque no podamos ir a los teatros, el teatro va a llegar a las casas. Alejandra desarrolla su criterio sobre lo que es trasladar las tablas hasta las plataformas digitales y lo que presenta al público. Esta pérfida surge hace 2 años. Yo trabajo esta obra desde el lenguaje del teatro gestual, desde el bufón. También utilizo el cabaret. El cabaret como un punto, lo investigo un poco y me encuentro con este cabaret, que es un punto de encuentro entre las guerras, donde se juntaban músicos, artistas, para hablar de la realidad social, ¿no? Por su parte, Jenny Portilla llega con su obra Todo sobre mi papaya, un trabajo particular que tiene que ver con lo femenino. Diva Red es la conductora de un programa particular, donde las llamadas abundan bajo el tema del tabú de la papaya femenina, revelando rojas y jugosas verdades. Es la suma de 2 obras de microformato. La primera es Todo sobre mi papaya y es de la que les voy a hablar un poquito. Es una obra de mi autoría que aborda la temática menstrual a través de la comedia. Entonces, lo que se busca es pues sacar un proceso biológico de un tabú. Y aparte de cómo es concebida la obra en un inicio, ahora tenemos más bien una visión de poder abrir nuevos campos para que la gente pueda divertirse. Así se presenta entonces esta conjunción de obras teatrales junto a cómicas en acción. Así lo plantea Jenny Portilla. No solamente vemos emprendimientos como las artes escénicas, como nosotras que queremos compartir el teatro, que es nuestro trabajo, sino también vemos que hay muchos microemprendimientos que están naciendo en esta época. Entonces es una forma de colaborarnos los unos a los otros para no dejar morir procesos, no dejar morir emprendimientos. Les dejamos con la cordial invitación, no se lo pierda, este viernes 19 de junio a las 20:30 a través de las plataformas de Zoom. Aquí le presentamos los detalles para que se sume a esta transmisión. Querida gente, no dejen de asistir a esta función por Zoom el 19 de junio a las 20:30. Esto es Cómicas en Acción. El teatro no existe sin el público. Busquen en La Abadía y Los Tres Monjes. Pueden aprovechar esa noche para ese delicioso combo. Les esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y aquí seguimos con más información. Les contamos. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, aprobó esta semana el protocolo de bioseguridad para la operación de librerías y editoriales. Un trabajo elaborado por la Cámara Ecuatoriana del Libro y revisado y presentado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El documento del protocolo de bioseguridad para operaciones de librerías y editoriales contiene 11 páginas que recogen las disposiciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y otros aspectos detallados en la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales para prevenir contagios del COVID-19. Osvaldo Almeida, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, nos comparte el contenido de este documento. Este protocolo general de medidas de bioseguridad se hizo para la operación de librerías y editoriales y básicamente contiene todos los lineamientos de seguridad que cada persona que trabaja en el sector debe tomar desde el momento que sale de su casa hasta el momento que regresa a su casa después de la jornada de trabajo. Es decir, incluye todos los pasos que debe seguir durante el proceso de traslado de su casa al trabajo, cuando llega al trabajo como tal, cuando sale de su trabajo para regresar a casa y finalmente cuando debe ingresar de nuevo a su domicilio. Están contemplados todas las recomendaciones de la documentación existente aprobada por el COE y por distintas instituciones de salud a nivel mundial. Y obviamente contempla todo lo que tiene que ver con el sector editorial, como es el manejo de la mercadería y demás, ¿no? En donde indudablemente hay que tomar todas las medidas para evitar los contagios. Almeida igualmente hizo la invitación para que el público se acerque a las diferentes librerías y pueda comprar los libros de su preferencia. Tanto los empleados de las distintas empresas del sector editorial como los clientes, volver a estos sitios en donde realmente entrar a una librería es sentirse en un lugar lleno de muchos mundos, lleno de muchos sueños, muchos cuentos, muchas historias. Yo creo que el poder recuperar esos espacios como sociedad es muy importante para que toda la ciudadanía se empiece ya a recuperar de este periodo de encierro, de este periodo de cuarentena. Las librerías no solamente venden libros, venden sueños, venden historias, venden mucha imaginación. Y quedan todos cordialmente invitados a volver a tu librería. Esa es una campaña que se está realizando en redes sociales también. Vuelve a tu librería, porque las librerías existen y existirán siempre, al igual que los libros. La Cámara Ecuatoriana del Libro, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se encuentra en diálogos permanentes con las autoridades del gobierno y otros gremios productivos en la búsqueda de planes de contingencia a corto y mediano plazo para mitigar el impacto de la crisis económica y la recuperación progresiva del sector editorial. La Cámara tiene 180 socios entre pequeños, medianos y grandes editores, libreros, distribuidores, plazistas y revisteros de Quito, en su mayoría y también de Guayaquil, Ambato, Riobamba y Loja. El sitio web para mayor información es www.celibro.org.es. Familias enteras se dejan contagiar por lo divertido que resulta recrear famosas pinturas de artistas de trayectoria. El día de hoy arranca el concurso Dale Vida al Cuadro. Desde principios de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha iniciado una actividad intensa en sus redes sociales. Una de las primeras propuestas llegó bajo el nombre Dale Vida al Cuadro, un concurso que acerca a las familias ecuatorianas a importantes obras pictóricas de la colección de arte moderno del siglo XIX y XX de la institución. A pesar de que la idea no es nueva, como lo confirma Patricia Noriega, directora de museos de la casa, la aceptación por parte del público sobrepasó las expectativas. Bueno, en realidad esta es una iniciativa que se está dando a nivel mundial. Quien hizo la selección de las obras es el curador del Museo de Arte Moderno, Juan Luis Sigüenza. Se hicieron la selección de, como te decía, obras que tienen una posibilidad interesante de ser representadas. De esta manera, entre la primera, segunda y tercera edición del concurso, se han representado ya 15 obras de arte de autores como Guayasamín Antonio de Salas, Eduardo Kigman, Enrique Tábara, Joaquín Pinto, Luis Cadena, Luis Moscoso, Toro Moreno, entre otros más. El concurso ha permitido llegar con obras de arte a las familias ecuatorianas de una forma lúdica. Me parece lindo que la gente se reencuentre, que la gente mire lo que pasó en esta pandemia. Este ha sido un proceso completamente difícil. Y esto nos va a quedar como testimonio de lo que vivimos en esta cuarentena. Muchas de las obras seleccionadas para la recreación son parte de la muestra de la colección del siglo XIX que va desde inicios de la República hasta el urbanismo y el indigenismo en el siglo XX. En esta cuarta edición, el concurso presenta 5 obras de las colecciones del siglo XIX y XX para ser recreadas. Las obras son Cangagua, de Pedro León, Cansancio, del maestro Osvaldo Guayasamín, Indio Principal con dos ángeles, de Ramón Salas, La Piedad, de Antonio Salas, y Padre Diego, de Alberto Coloma Silva. Los participantes escogen una de las 5 pinturas del concurso que se encuentran en el Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y envían una foto recreando la obra acompañado de un mensaje donde cuentan su experiencia, con fecha máxima de entrega a la medianoche del martes 16 de junio. El ganador se llevará un lote de libros publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y será parte de una exposición fotográfica presencial que realizará la casa una vez sea superada la emergencia sanitaria. El cierre del Jardín Botánico de Quito busca sostener su trabajo tras los impactos económicos que ha generado la nula presencia de público en sus instalaciones. pausa temporal es como los directivos del Jardín Botánico han llamado al cierre de sus instalaciones en los últimos meses debido a la propagación del COVID-19. Pese a esta difícil situación, los trabajos en mantenimiento de la flora del lugar han continuado e incluso ahora presentan un contacto digital para que la ciudadanía pueda recrear un recorrido por este jardín que agrupa la flora de bosques húmedos, páramos, orquideario, plantas carnívoras y más. Carolina Gijón, directora del Jardín Botánico. Estamos ya ofreciendo visitas virtuales, ¿no?, con detalles, curiosidades y maravillas de la vida natural que sigue creciendo y respirando en el Jardín Botánico. Entonces, salimos ya con un primer video que ha tenido una acogida impresionante. La siguiente pastilla será sobre orquídeas, ¿no? Esto encanta a la gente. Esta pausa ha mostrado dos escenarios distintos en el jardín. Por un lado, han observado la modificación en el comportamiento de la flora y fauna del lugar ante la ausencia de los visitantes, y por otro, la fragilidad económica para sostener el jardín. Esto último se debe a que una parte del presupuesto de operación provenía de la venta de boletos de ingreso. De ahí que han debido idear una campaña para recolectar fondos económicos que pueda sostener el trabajo del Jardín Botánico. Hemos decidido salir con una campaña de levantamiento de recursos, desde donaciones pequeñas, con grandes gratificaciones para las personas que vean la necesidad y que estén dispuestos a apoyar al Jardín Botánico en estos graves momentos. Ya estará en redes, tiene distintos tipos de donantes, que como ya mencioné, que van desde pocos recursos hasta algo intermedio, así que estén pendientes de nuestra página web www.jardinbotanicoquito, que ahí está esta campaña. En este 2020 el Jardín Botánico cumple 15 años de vida institucional. En estos años han atendido a más de 1 millón de personas y se han convertido en el refugio de distintas especies de flora, así como de fauna, entre ranas, aves y más. Cabe señalar que han sido reconocidos con la mención Marieta de Veintimilla de la Alcaldía de Quito, y a nivel internacional los medios de comunicación The Guardian y The Gardenista lo han calificado dentro de la lista de los mejores jardines botánicos de todo el mundo. Palacio de Versalles apertura luego de 2 meses y medio de confinamiento sus salas al público. Las principales autoridades del país consideran vital el reabrir espacios de esparcimiento para la gente ahora en una reactivación mundial. Uno de los principales íconos de la cultura mundial reabre sus puertas tras 2 meses y medio de confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19. Estamos hablando del Palacio de Versalles, una imponente arquitectura con más de 800 hectáreas de jardines, historia y cultura viva dentro de lo que es la Gran Francia. Un espacio que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO hace más de 30 años. Uno de los palacios más conocidos, como destacábamos, a nivel mundial, por temas como su arquitectura, jardines y la importancia de lo que contiene dentro de sí, donde está lo más trascendental de la historia de Francia. Hasta el mes de marzo la gente recorría infinidad de estancias con riqueza artístico-cultural. Se destacaba entonces una enorme capilla y grandes aposentos del rey y la reina, donde se presentan elementos decorativos. Además, la gente visitaba la Galería de los Espejos, 73 metros de longitud con 375 espejos. Lo más importante fue que en el año 1919 destaca un portal español. Se pondría fin a la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles, que por supuesto consta en este museo. Y después de un cierre por la pandemia del COVID-19 que duró 82 días, este espacio cultural reabre sus puertas al público, por supuesto, bajo estrictas medidas de seguridad. Por ejemplo, se tendrá un límite de 500 visitantes por las restricciones, 500 visitantes por hora, que equivale a 4.500 en un día. Una de las coordinadoras de este museo, Catherine Pegart, destacó para el portal AFP que este sitio es considerado una de las más hermosas realizaciones del arte francés. Recibía, en 2019, 27.000 visitantes en un día. Al bajar ahora a 4.500 en un día, se denota esa reducción significativa para lo que es este museo. Los visitantes deberán comprar sus entradas en línea. Con esto se evita la distribución de billetes entre la persona que lo compra y quien lo recibe. El uso de mascarillas es obligatorio para todas las personas de más de 11 años. Además de respetar una ruta marcada en el piso, evitar cruces y mantener distanciamiento. Para la coordinadora de este museo, un modelo económico se ha derrumbado. Buscan ahora levantarse como ella precisa, gradualmente y diversificando aún más su propuesta para los visitantes. Ahora ya puede el público regresar a conocer los aposentos del rey, la Galería de los Espejos y el Gran Trianón. Por supuesto, luego de 82 días, la gente quiere volver a conocer lo que son los jardines y resaltar la belleza con la que posee este museo. Y así, uno de los espacios culturales más importantes del planeta, el Palacio de Versalles, reabre sus puertas al público en esta segunda semana correspondiente al mes de junio. Fuente AFP. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Varios arqueólogos reconstruyen la historia del Imperio Romano con el hallazgo de mosaicos romanos en una villa italiana. A 2 metros bajo tierra, arqueólogos descubren en unas villas centenarias situadas al sur de Verona, en la región italiana de Véneto, un tesoro de la época romana. Se trata de un mosaico que data del siglo III de nuestra era. Los viñedos han tenido que esperar. Ahora las miradas son robadas por este mosaico que es cuidadosamente tratado por los profesionales y que amplía sus ambiciones, pues podría mostrar un pequeño fragmento de esta villa romana que ahora está escondida por la tierra y las vides que están en la superficie. Los habitantes de esta región vinícola que produce el vino tinto italiano Valpolicella estaban convencidos de que existían importantes restos romanos debido a una serie de investigaciones y excavaciones realizadas hace un siglo. Sin embargo, los mosaicos fueron hallados solo ahora, en un lugar apodado La Villa y que, según el arqueólogo del municipio, Gianni De Sucato, en declaraciones para Euronews, fue como encontrar una máquina del tiempo, ya que se podía imaginar la elegante residencia del pasado. Siendo como un bambino, para mí como... Me siento como un niño, para mí es como entrar en una máquina del tiempo. Me imagino aquella época, la gente que lo hizo, la gente que vivía aquí, la historia que esta villa esconde y preserva. El proyecto para esta villa romana es único, que salga a la luz, que tenga visibilidad esta belleza para quienes estén interesados. Los expertos, que hasta la fecha habían realizado sin éxito varias catas arqueológicas en la zona, creen que el asentamiento romano podría alcanzar 1000 metros cuadrados de construcciones. Se calcula que los mosaicos, de color rojo, gris, blanco y café, fueron realizados entre los años 250 y 400 años de la era cristiana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la reserva patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. La emergencia por el COVID-19 cambió la vida de todos. Ahora vivimos una nueva normalidad que requiere de nuestra constancia, disciplina y solidaridad. Desde este lunes 1 de junio, Ecuador aplica nuevas reglas para reactivar la economía y proteger el empleo, sin descuidar nuestra salud. Recuerda que la emergencia aún no ha terminado. Para ello debemos seguir estos 5 pasos. Paso 1. Consulta cuál es el color del semáforo en tu cantón. Ingresa a coronavirusecuador.com e infórmate. Rojo, todos se mantienen en casa. Amarillo, se puede retomar el trabajo presencial hasta en un 50%. El transporte urbano y actividades comerciales pueden tener una capacidad máxima del 30%. Verde, el trabajo presencial puede tener una capacidad máxima del 70%, mientras que el comercio y el transporte urbano hasta 50%. Respeta las condiciones de cada color del semáforo. Las autoridades nacionales y locales indicarán las normas. Síguelas. Paso 2. Revisa la información de páginas oficiales del gobierno. www.gestionderiesgos.gov.es, www.comunicacion.gov.es. No dejes que información no oficial te confunda. Paso 3. Si tu ciudad está en verde y crees que puedes volver al trabajo, consulta con tus jefes directos. Hay negocios como bares, cines y otros que no podrán abrir todavía, incluso si el semáforo está en verde. Paso 4. Si confirmaste que puedes salir, mantén las normas de cuidado y autoprotección. Lávate las manos constantemente. Usa mascarilla. Mantente a 2 metros de distancia de otras personas. Tápate la boca con el antebrazo si estornudas o toses. Nada de abrazos, ni apretones de mano. Paso 5. Chequea tu estado de salud y el de las personas con quienes convives. Si existe algún síntoma gripal, lo mejor es quedarte en casa, que estés aislado e hidratándote. Recuerda llamar al 171 y, por favor, no te automediques. Recuerda, la emergencia sanitaria por el COVID-19 no ha terminado. Debemos seguir las normas de protección. El toque de queda continúa en todo el país con horarios de acuerdo al semáforo. Los ecuatorianos iniciamos una nueva normalidad que requiere de nuestra constancia, disciplina y solidaridad. Al Ecuador lo sacamos todos. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ocho de la mañana con 3 minutos y regresamos acá en Zona Cultura. Antes de dar el paso a nuestra compañera Laura ya para nuestra primera entrevista, les contamos la agenda de actividades en redes sociales para hoy, 9 de junio. A partir de las 10 de la mañana, compartiremos información sobre la obra La Piedad, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno. A las 3 de la tarde, llegamos con información de la Cinemateca Nacional. Y a las 7 de la noche, en Facebook Live y YouTube, no se pierde el recital del músico Marco Flores. Y con este preámbulo le damos el paso ahora sí a nuestra compañera Laura Ríos, que ya se encuentra junto a nuestra primera invitada. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. El teatro objeto aún tiene vigencia en nuestro país. ¿Será que con el confinamiento toma más fuerza? Esto lo vamos a descubrir con la directora de Teatro de los Silfos, la actriz clown Silvia Brito, quien además desarrolla durante esta semana un taller sobre iniciación al teatro de títeres y objetos. Buenos días y bienvenida a Zona Cultura. Muchísimas gracias por la invitación y como Teatro de los Silfos estamos ahora lanzando este taller, que normalmente hacemos talleres todo el año, pero ahora el contacto físico, digámoslo así, lo vamos a hacer vía Zoom. Entonces, estamos lanzando este taller, que es taller de iniciación al teatro de títeres y de objetos, que inicia el día, el 8 de junio. Va a ser un taller 2 días a la semana, lunes y miércoles, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Gracias por poder también comunicar a la gente y transmitir esta idea del taller, nuestra opción del taller, que dura un mes. Bueno, de hecho, vamos a ir conociendo todo el desarrollo de este taller, pero ¿qué le parece a usted si es que hacemos un poco de historia de los títeres, también del teatro objeto? ¿Cómo surgió esto? Bueno, decimos que el teatro de títeres, el teatro de objetos, el teatro en general, ¿no es cierto?, nace con el ser humano, porque es el ser humano el que, de alguna forma, el momento de cubrirse con una piel para salir a cazar, o el momento en el que se sienta cerca de una fogata y empieza a contar una historia, ¿no es cierto?, o empieza a contar lo que ha vivido en el día, la persona, el ser humano, se convierte ya en un cuentacuentos y se convierte ya en un personaje que se disfraza. O el momento que juega dentro, en medio de una fogata con sus manos, y que esta sombra se proyecta en una pared o se proyecta en un árbol, ¿no es cierto? Entra en el juego del espacio de los títeres de sombras. Yo diría que este es el inicio de los títeres, ¿no? Este es el inicio del teatro también, del espacio ritual del teatro. Y a partir de que existe el ser humano y se encuentra con su realidad que está presente, ¿no es cierto?, con animales, con objetos, y empieza a mimar el sonido del animal, empieza a mimar el movimiento del animal, está ya el inicio del teatro, y está el inicio del teatro de títeres y de objetos. Cuando alguien empieza a jugar con un palito, ¿no es cierto?, y este palo se transforma en un arma, este palo se transforma en una guitarra, que seguramente eso pasó como pasa con nuestros niños, y seguramente pasó con las primeras personas que existieron en este mundo, ¿no? Que les encontraron formas de los objetos, de la piedra, de los troncos. Diría que ahí está ese inicio, y por eso es inherente, ¿no?, esta sensación del arte al ser humano. Está tan cercano, es tan nuestro, solo nos toca como redescubrirlo. Y bueno, en el caso de la gente, de los actores, los bailarines, la gente que está ahí en este ámbito del teatro, es perfeccionar la técnica, ¿no? Ahora, si bien es cierto, pues usted nos acaba de señalar que el arte empieza quizá desde inicios del ser humano. ¿Qué pasa durante las épocas, las décadas, quizá los siglos, con el humano dentro de este teatro objeto? Yo creo que el ser humano va encontrando, ¿no es cierto?, con los objetos, ¿no?, y ya luego con los títeres, que son elementos rituales, ¿no es cierto?, que están presentes en las culturas, ¿no es cierto? Si vamos a ver, por ejemplo, nosotros como cultura, como ecuatorianos, tenemos varias, las muñecas de trapo, que están muy cercanas a nosotros, o las cajoneras, ¿no es cierto?, que tenemos estas muñequitas pequeñitas que están, o existen objetos rituales que son o que se han trasladado con el tiempo a ser, son títeres, de hecho, ¿no es cierto?, que estaban siendo animados, digámoslo así, por personas o por seres. Yo recuerdo ahora algo que me viene a la mente, y es que, por ejemplo, cuando veo en Chimborazo el Saltarruna que va por las calles, ¿no es cierto?, en los días de Navidad, tiene por lo general en la mano otro Saltarruna más pequeñito, que es como un títere pequeño para él, y juega, ¿no? Entonces creo que está en las culturas presentes, está presente en las culturas de, digamos, nosotros podemos decir a diferentes zonas geográficas en el mundo, ¿no? Podemos ver títeres en Japón, cómo los manejan, cómo se maneja la idea de las sombras, de las sombras chinas, ¿no es cierto?, que le conocemos también a los títeres de sombra, los títeres de guiñol, ¿no es cierto?, que están con Pulcinella, por ejemplo, que vienen de Italia, ¿no?, o Punch, que está en la parte de Inglaterra, que son como íconos dentro de la historia de los títeres. ¿Qué pasa con el espacio en el teatro objeto? Con en el teatro objeto, ¿no es cierto? Vamos, no sé si no existe realmente como una diferencia radical entre los objetos y los títeres, pero sí existe como la forma. El objeto, nosotros podemos animar un objeto, dígase un destapacorchos, por ejemplo, que le podemos dar vida y transformarlo. Y en este caso existen muchos grupos que trabajan animando objetos que no necesariamente tienen la forma de un títere, ¿no? Un títere ya tiene, digamos, un cuerpo específico, una personalidad específica que tú ya lo puedes ver porque está definido en sus rasgos. En el caso de un objeto, un paraguas se puede transformar en una araña, un paraguas se puede transformar en una maleta. Ya toma la intención y toma la gestualidad que el titiritero o el actor le da. Yo recuerdo ahora que tú me preguntas justamente esto, existe un grupo en Filigentí, justo trabaja esta parte de animación de objetos con un trabajo gestual, que es precisamente cómo transformar, por ejemplo, una caja de cartón en una maleta, en un objeto que es manipulado y toma otras formas y otras dimensiones, ¿no? Entonces está muy relacionado porque el espacio, como espacio teatral, ¿no es cierto?, el escenario tiene una dimensión y tiene una forma donde el actor en ese espacio vacío puede transformar el objeto y que todo viene desde su intención, desde la intención que pone sobre ese objeto, para que este sea transformado. En el caso de los títeres ya viene con una construcción específica, ¿no? Nosotros vamos a hablar de títeres de guante, de títeres articulados, planos articulados, de los marros, de títeres de marionetas, por ejemplo. Existen los munraco, que son estos títeres tradicionales que tienen una gran carga de, digamos, de trabajo y de historia justamente para que existan los títeres de fomento. Y en taller lo que vamos a hacer también es como un recorrido histórico por el mundo de los títeres y luego vamos a revisar unas dos técnicas específicas de cómo hacer animación con estos títeres, ¿no? Cómo trabajar en la animación, que se lo conoce como manipulación, pero a mí me gusta mucho más la palabra animación, cómo animarlo, cómo darlo vida, ¿no? Ahora, lo visual juega un papel preponderante en lo que tiene que ver con este arte. ¿Hay algo más que se suma a lo visual? Sí, yo creo que esta parte, o sea, los títeres, ¿no es cierto? Si recordamos, creo que las personas es súper cercano, ¿no es cierto? Haber visto Plaza César en algún momento, ellos son títeres, ¿no? Son títeres, bocones que hablaban, ¿no es cierto? Que tienen esta manipulación desde la mano. Y está cercano, por ejemplo, para nosotros el topollillo, que son títeres que están trabajados. Hay gente que está animando, parecería que él está solo, ¿no? Entonces, toda esta parte visual es importante porque el títere tiene una estética también. Es algo que el titiritero va plasmando la estética en el títere en el momento de la construcción. Por lo general, los titiriteros crean sus propios títeres. Los titiriteros tallan porque muchos son tallados de madera o hechos en papel maché o en tela. Hay diferentes técnicas que eso también vamos a ver cómo se construyen los tetrinos. O sea, ahora lo vamos a revisar de forma teórica porque es un mes, no es mucho tiempo, pero vamos a hacer una clase demostrativa de nuestro espacio, que son tetrinos que vienen desde las obras que tenemos como grupo. Entonces, vamos a hacer también una revisión por ahí, ¿no? ¿Qué materiales se usan? ¿Cuáles son los materiales más usados, digamos, para el trabajo de títeres? Y esto nos permite justo esta parte plástica y visual también, ¿no? Hay un concepto que el titiritero tiene que tener para la construcción del títere. Y existe también una dramaturgia, ¿no? Cuando ya voy a crear una obra, el titiritero por lo general es quien construye la dramaturgia de su obra. Usted ya nos había hablado de que tanto los objetos, las figuras y los títeres tienen mucha relación, quizá no se diferencian mucho cuando se realiza este trabajo, pero quisiéramos conocer, ¿la figura humana siempre tiene un papel importante o hay alguna época en la que este queda rezagado dándole prioridad a lo que es el objeto? Yo creo que, cuestión de, digamos, el títere, ¿no es cierto?, como forma humana, ¿no es cierto?, que ha sido también como forma animal, pero en este sentido, no creo que quede rezagado, más bien como, también tiene que ver como concebimos el mundo, ¿no es cierto?, en este momento, hay cosas que de alguna manera son más abstractas, ¿no es cierto?, y tal vez el objeto entre en este juego del abstracto. Tal vez no te podría decir en este momento como por épocas, cuándo se da este salto, ¿no es cierto?, al mundo del objeto, porque realmente es el principio, ¿no? El principio de la animación de títeres parte desde la animación de un objeto. Y vamos a referirnos a animación de objeto en el sentido de lo que hacen los niños, ¿no? Un niño puede coger una caja de cartón, que para nosotros es una caja de cartón simplemente, pero él puede jugar como que esto es un tractor, o es un carro, o que esto es, no sé, es un monstruo que se va a comer una piedra, pero él juega justo dándole este otro sentido. Desde su intencionalidad está justamente la manipulación o la animación de este objeto. Eso es lo que básicamente es la animación de un objeto, ¿no es cierto? Un objeto que se transforma en su forma original y toma otro sentido y toma otra forma al ser animado. Eso es básicamente lo que trabajamos con animaciones de objetos. Entonces, esto, digamos, si revisamos como muchas obras de teatro o de danza, también en la danza existe mucho este juego, cuando los bailarines o los actores toman un objeto y este objeto toma otra sensación en las manos de quien lo interpreta, ya es un manejo de objeto. El títere básicamente es como ya una construcción definida, ¿no? Una marioneta que es un payaso, una marioneta del diablo, que ya tiene una forma física específica. Ahora, ¿cómo ustedes dentro del desarrollo de sus obras enfocan la luz, la forma y el color? Ya, ¿qué es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Así como en el teatro de actores, en el teatro de títeres también tiene esa sensación de juego con las luces y con la imagen, ¿no? Entonces, los teatrinos por lo general son teatrinos que están iluminados muchos desde adentro, se apoyan con la luz del teatro y muchos están hechos para espacios hacia afuera, ¿no? Hacia la calle, que justamente eso permite también el trabajo de títeres. Entonces, se trabaja mucho en el caso nuestro, ¿no es cierto? En el Teatro de los Circos, cuando trabajamos con títeres, trabajamos con luces más planas o, digamos, una luz ámbar, que es la que dimensiona los objetos, porque la luz ya la tienen ellos en su cuerpo, ¿no? En su corporalidad están los colores, está la luz. Entonces trabajamos en eso. Cuando trabajamos títeres de mesa, por ejemplo, y queremos que se pierda el titiritero, entonces nosotros enfocamos más a los laterales para que el titiritero desaparezca, ¿no? Para que ahora que, digamos, estamos en radio, es más o menos lo que pasa con el topollillo, ¿no? Nosotros podemos ver el muñeco animado, pero no vemos a los animadores porque están totalmente de negro, ¿no? Entonces hacemos que se mimetice con el fondo negro. Existe todo un trabajo de luz para trabajar con títeres. Ahora que estamos justo en el mundo virtual, ¿no es cierto? El manejo de un títere para teatro no es el mismo manejo que el títere para televisión o para cámara, ¿no? Sí tiene una variación. Y tiene una variación también en su forma de ser animado. Entonces hay un trabajo, yo creería que el mismo trabajo que se hace, o sea, los mismos elementos que componen el teatro, ¿no es cierto? Como el trabajo de iluminación, el sonido, el espacio escénico, la escenografía, porque existe escenografía, los elementos y la utilería para los títeres es como muy importante dentro de una escena, existe para el actor tanto como existe para el títere. No hay para mí una diferencia. La diferencia está en el tamaño, la diferencia está en la forma del... Y la diferencia está en que muchas veces el actor desaparece y lo único que el público ve es el titiritero. Pero el trabajo de escenografía, hay mucho detalle, como cuando se va trabajando la escenografía para títeres, en la construcción solo cambia la dimensión, pero siguen siendo elementos que se siguen tomando en cuenta, ¿no? Bueno, este tipo de arte ha sido muy valorado dentro de lo que es el cine, pero quisiéramos desde su mirada, Silvia, que nos comparta, ¿cree usted que tomará fuerza el teatro objeto de los títeres en esta época de confinamiento? Yo creo que en este momento está tomando fuerza todo lo que tiene lo visual, ¿no? Y dentro de esto, el espacio de los títeres es un espacio que nos acerca mucho cuando pensamos que los niños, yo creo que nos acerca mucho a ese niño que hay dentro de, a ese ser juguetón más que niño, ¿no? A ese ser que juega, que somos los adultos también, ¿no? Entonces, sí, los títeres pueden tomar un espacio muy interesante, o sea, en este momento todo lo que sea visual, porque lo que está predominando son las redes, ¿no? Ponemos como mucho énfasis en lo sonoro, porque son las cosas que nos pueden llegar y a los medios que son posibles ahora, ¿no? Esperamos que esto del confinamiento por este virus termine, porque esta sensación de cercanía con el público es lo que a la gente de teatro nos hace falta, ¿no? A los titiriteros nos hace falta y es necesario, porque de todos modos lo que estamos viviendo vía Zoom, y en eso yo insisto mucho, es una transmisión, es una reproducción del teatro, más no es un teatro como tal, ¿no? El teatro necesita de un receptor que esté presente sin ningún medio electrónico o ningún medio virtual, ¿no es cierto?, que permite esta transmisión, sino que el mensaje y el receptor están en el mismo lugar. Eso hace que sea teatro, ¿no?, más todos los componentes artísticos. Entonces, en este momento, claro, los títeres se pueden convertir en este espacio importante. Y recalcamos un poco en el taller es para actores, actrices, bailarines, gente que trabaje con el cuerpo, gente que quiere explorar, excepto adolescentes que quieran explorar los títeres, porque es un taller inicial, donde vamos a ver panorámicamente todo el mundo de los títeres y una introducción, justamente. Y la gente que ya quiera seguir los siguientes talleres se va a especializar y en una técnica, ¿no? Y así avanzaremos con varias. Pero lo que justamente hacemos es también para maestros. Ahora justamente estamos viviendo este momento en el que los maestros necesitan recursos también para poder trabajar con sus estudiantes. Y el arte puede ser un recurso muy importante, ¿no? Una herramienta importante que el maestro pueda tener para trabajar con sus alumnos. Porque ya de hecho la pantalla hace que no existe esa interacción, ¿no es cierto? Pero que los teachers elevan, en cambio tengo yo la sensación que elevan esa interacción con la gente, ¿no? Que pueden darle ese otro disfrute. Entonces también va dedicado para pedagogos, también para psicólogos, gente que trabaja en el área de la psicología, que los objetos y los títeres nos permiten este medio, digamos así, para poder contar las historias, para poder hablar de lo que nos está pasando, para poder hacer este transfer, digámoslo así, de emociones y poder expresar lo que sentimos, ¿no? Señora directora, pues enseguida le dejamos a usted el micrófono para que haga una invitación a nuestra audiencia para que se dé cita hasta este taller de iniciación al teatro de títeres y objetos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos invitando a todas las personas el lunes 8 de junio a las 16 horas arrancamos con el taller Iniciación al Teatro de Títeres y Objetos, que se está dictando desde el Teatro de los Silfos. Lo vamos a hacer vía Zoom. El costo del taller es de $30. Nosotros pediremos en el transcurso algunos materiales que esperamos, o sea, que contamos que las personas tengan en su casa, que justamente se pueda trabajar con cosas recicladas para la construcción de ciertos títeres. El taller se va a dar lunes y miércoles durante un mes de 6 a 7:30 de la noche. Entonces están todos invitados. Si quieren más información, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Teatro de los Silfos, o a Silvia Brito, o al número 098-70-80-78, y les enviaremos más información, y mañana arrancamos con este taller. Queremos agradecerle a la directora del Teatro de los Silfos, Silvia Brito, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana nos acompaña la directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, para conocer cómo se encuentra la casa. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto de saludarles desde la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien, darles los ánimos que necesitamos para seguir impulsando nuestro trabajo día a día. Bueno, como Casa de la Cultura, son otras las realidades, obviamente, que tenemos que vivir y dependiendo de este confinamiento, esta enfermedad que estamos atravesando prácticamente y que a todos nos ha afectado. Es así que como Casa de la Cultura también hemos tenido que reactivar, que empezar a hacer cambios definitivos, drásticos, que yo creo que en otros escenarios nos costaba mucho, pero que a la final yo creo que más bien fue una pauta para iniciar un poco de también tomarnos de la mano de la modernidad y con eso avanzar. Yo creo que a veces de las dificultades tenemos que sacar provecho, y es así que en estos casos más bien estamos tratando de hacerlo. Obviamente como Casa de la Cultura estamos pensando, y nuestro primer objetivo es más bien cumplir con nuestros gestores, artistas culturales que tenemos en la provincia. Por favor, ¿cuál es esa situación con los artistas y los gestores culturales en la provincia? ¿Cómo se han encontrado en estos últimos meses? Mire, como prácticamente a todos nos ha golpeado de una u otra manera la situación en la que estamos atravesando, al grupo de gestores, artistas, activistas culturales, golpe yo creo que ha sido mucho más fuerte, especialmente porque se ven impedidos en poder trabajar en las actividades que normalmente lo han hecho. En Zamora Chinchipe, la gran mayoría de los artistas está tratando de salir de una u otra manera, pero como Casa de la Cultura nosotros queremos darles la mano en lo que ellos saben hacer, en lo que más les gusta hacer. Es así que más bien se están ayudándoles en esta oportunidad. Nosotros tenemos una, estamos lanzando una feria provincial de artes plásticas y visuales denominada El Arte por el Arte, la cual tiene el objetivo es de que los artistas y productores culturales puedan de alguna manera vender sus productos con la finalidad de que se ayuden de alguna manera económicamente con alguna situación. La feria está prevista realizarla el 10 de julio a partir de las 15 horas, es a través de las plataformas de Casa de la Cultura, y para ello estamos haciendo, primero es la invitación a los artistas para quienes quieran sumarse y nos presenten el material para poder ofertarlos en la feria. Para la feria vamos a hacer una campaña masiva a nivel local, nacional e incluso mundial para quienes estén interesados en comprar estos cuadros, las fotografías, los tallados, las esculturas, lo puedan hacer desde diferentes partes del mundo. Y con esto nuestros gestores puedan suplir en parte las necesidades que cotidianamente ellos lo tienen. ¿Cuántos son los artistas que estarían en alguna necesidad, pasando algún tipo de necesidades en este momento en la provincia? Bueno, decirle un número exacto es imposible, ¿no? Pero más o menos tenemos alrededor de unas 30, 40 personas que requieren de urgencia nuestro apoyo. Aquí también hay la ventaja de que muchos de los artistas son servidores públicos o tienen trabajos privados que de alguna manera les ayuda a sobrevivir. Pero sí tenemos un grupo considerable de personas que en cambio no tienen un trabajo fuerte como para poderlo hacer. Obviamente ellos están trabajando de alguna manera en cualquier otras situaciones que por hoy se están dando las circunstancias, ¿no? Pero nosotros tenemos dentro, o sea, le estoy hablando solamente de las artes plásticas y visuales, son lo que es con un número más o menos de 40 personas que requieren este apoyo. Uh-huh. Ahora sobre las otras, los otros espacios de artes escénicas, literatura, música, ¿conoce al respecto la situación de esos otros segmentos? Sí, bueno, nosotros como núcleo provincial tenemos más o menos un catálogo, son de 1,200 gestores y artistas que los tenemos establecidos, quiénes son, alrededor son de un 42% de esa población la que está afectada directamente, ¿no? Entonces, es un número alto el cual espera de alguna manera ser atendido y ser contratado en algunos espacios para poder realizarlo. Es por eso que nosotros como institución más bien estamos buscando la manera de cómo ir apoyando poco a poco. No podemos hacerlo directamente en ese momento, pero de acuerdo a los programas que como institución estamos creando, los hemos ido catalogando para cada uno. Digamos, en un tiempo apoyaremos a los pintores, a los de artes visuales, en otro a los escritores, en otro trabajaremos con lo que es el sector de la danza, del baile moderno, en otro con músicos, y así lo vamos paulatinamente ir trabajando. Directora, nosotros hace ya algunos meses tuvimos un contacto de igual manera con su núcleo, conversando sobre la situación de los artistas. Y bueno, habían algunas propuestas, ¿no? Tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mismo, así como de otras organizaciones, el caso MIES, que estaban llegando con algún tipo de ayuda a cada uno de los sectores más vulnerables. ¿Ha podido concretarse esas ayudas? En ese caso lo hemos hecho más bien en forma personal, se ha llegado a cada uno de esas personas, se ha hecho a través de canales con los diversos GAT para solicitar los apoyos. Hay en algunos lugares que sí se ha logrado concretar, en otros como tienen listados permanentes que más bien están cada vez ellos apoyando, entonces hay algunos que han coincidido que están justamente ya contemplados, en otros casos no, pero en una parte eso se ha podido dar. Y también se los ha podido detectar y poderles a través de las defensorías públicas, que también son quienes han estado colaborando también en territorio, tratando de que ellos tengan especialmente lo que necesitan, ¿no? Obviamente no es lo que nosotros se quisiera permanentemente puedan tener, pero de alguna manera en parte. Decir que se ha llegado a todos es imposible, hay muchas circunstancias, porque más bien se ha priorizado a las personas que están en extrema necesidad, y hay otros que de alguna manera aún todavía lo pueden seguir haciendo. En cuestión económica, la Casa de la Cultura, ¿cómo se encuentra? Bueno, en ese momento la situación de la Casa de la Cultura es un poco compleja. Hemos sido afectados, yo creo, enormemente en la disminución de nuestros recursos que normalmente nos tocaba como Casa de la Cultura a nivel tanto local, nacional. Nos han recortado el presupuesto, que es un recorte muy significativo, especialmente para quienes tenemos presupuestos muy pequeños como el de Zamora Chinchipe. A nosotros nos han recortado, son $11,000 que nos implica el no poder cumplir con los compromisos que se tiene de impresiones de libros, la revista, de los periódicos, que normalmente son nuestros canales de comunicación, de difusión cultural que tenemos. Entonces, esto implica mucho. Están partidas que se debían de dar mantenimiento al museo de la Casa de la Cultura, como del edificio de la Plata Central. Son partidas que de alguna manera significan mucho al momento de poder adquirir el material para comprar los insumos de la imprenta. Entonces, esto nos disminuye las posibilidades de poder continuar con nuestro trabajo y desenvolvernos normalmente. Si antes nos faltaba con esa disminución, es mucho más la situación. Eso, más todas las normativas legales que se dan y impiden que la casa pueda operar normalmente, pero tampoco es una limitante, porque de igual manera nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que siempre estar activos y también diciendo que se puede salir apoyando a quienes más lo necesitan, que en este caso son nuestros gestores y principalmente la ciudadanía, que está acostumbrada a periódicamente tener noticias culturales, trabajar en temas culturales. Entonces, por ellos tenemos que continuar, y también por nuestros jóvenes que están al pendiente de que se vuelvan a reactivar los trabajos. Ellos están también ansiosos de volver a seguir entrenando, a demostrar el trabajo cultural que se lo realiza en cada uno de los territorios de aquí, de la provincia. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista esta mañana junto a Anabel Rodríguez, ella es la directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora, Chinchipe. Por favor, directora, cuéntenos cómo se encuentra a nivel de la provincia las nuevas disposiciones. No sé si esto incluso posibilita ya ver alguna fecha provisoria, algún momento en el cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana empiece ya a reactivar sus espacios, ya no solo de forma virtual, sino también de manera física. Bueno, especialmente aquí en nuestra provincia, aún todavía continuamos en semáforo en rojo, lamentablemente. Los casos de COVID van aumentando progresivamente. En el caso particular de Zamora Chinchipe, fuimos una de las últimas provincias en las que se dieron estos casos, pero más bien en este momento estamos día a día y se van incrementando en cada uno de nuestros cantones, y eso imposibilita que ya empecemos a trabajar normalmente. Se tiene previsto, de acuerdo a algunas resoluciones que el COE cantonal tiene, es que luego del 15 van a analizar la posibilidad ya de pasar al semáforo amarillo, pero nos toca esperar. Nosotros especialmente como núcleo aspiramos a que ya hasta luego, será por el 22 más o menos, ya se puede empezar a operar como institución. Estamos ya con el plan de contingencia como para poder nuevamente reactivarnos, pero hay que esperar las disposiciones del COE cantonal, y de acuerdo a eso empezamos a trabajar. Obviamente ya a muchos vecinos les interesa también ya volver a trabajar por la situación económica, que es muy dura, a todos ha afectado, y ellos ya requieren de urgencia también empezar a activar, y de igual el ámbito cultural. Usted sabe que en este momento ya empiezan más bien momentos de angustia, un poco de pánico, y también el sistema nervioso de las personas empieza a afectarse, y más bien eso es lo que nosotros como casa hemos tratado de alguna manera de apoyarles. Hemos estado dando algunas serenatas en estos días como un poco animar, a sacarles del estrés que día a día se va incrementando. Sí, directora. Un pequeño reciente. Sí, justo de ese tema nos gustaría que nos cuente esa experiencia. Nosotros hemos observado el trabajo de ustedes a través de las redes sociales con las chivas, ¿no? Y el mensaje de quédate en casa. Sí. Coméntenos sobre qué elencos han estado participando y por qué sectores de la urbe han estado transitando. Mire, bueno, esta experiencia ha sido muy enriquecedora, ha sido una experiencia muy bonita, porque el tener el contacto con las personas, el ver cómo salen a la ventana, a los balcones, a aplaudir, a llenarse de emoción escuchando las canciones, ha sido gratificante. Por prevención de nuestros artistas, solamente salimos un fin de semana, se salió con artistas, pero el resto lo hemos hecho con más bien música de artistas zamoranos, las hemos grabado para que no corran peligro tanto ellos como de las personas que acompañan en esta chiva. Aquí mi provincia es una provincia muy solidaria, que debo de agradecer especialmente a quien es dueño de la chiva fiestera, y él sin cobrarnos facilitó su vehículo para poder transportarse, y también los animadores, que no son de la institución, son más bien personas aparte, se unieron a esta iniciativa de Casa de la Cultura y nos han apoyado. Creo que si bien es cierto, es un pequeño grano de arena que damos, pero que queda en el corazón de los zamoranos ese agradecimiento por llegar y por dar este tipo de refrescar modificar el ambiente, el ánimo de personas, y eso es de lo más gratificante. Gracias desde este espacio también a todos los artistas, a los gestores que se han sumado a estas iniciativas que son muy valederas. Bien, directora, nosotros nos quedamos agradecidos por su participación en el informativo Zona Cultura. Muchísimas gracias, que tengan una linda semana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestra página web www.radiocce.com.es. Estamos en una nueva jornada de labores y siempre acá, como ustedes lo saben, con grandes invitados, con personalidades de la ciudad, del país y del mundo, contándoles lo que nos compete a nosotros, lo que es del mundo del arte y la cultura, ahora tratando de todos reactivarla desde los hogares y ya mucha gente haciendo el trabajo presencial y el arte, por supuesto, se incluye dentro de estas actividades. Le queremos dar el buenos días, decirle muchas gracias por acompañarnos en este espacio al actor ecuatoriano Alfredo Espinosa. Les queremos contar rápidamente parte de la biografía de Alfredo porque es muy extensa. Mucha gente, por supuesto, reconoce el trabajo de Alfredo no solo en la ciudad de Capital, sino en el país con todos los trabajos que ha hecho. Hay una película que les vamos a contar que es el último trabajo donde participa, que es lo más actual de la vida, de la trayectoria de nuestro invitado. Actor ecuatoriano, ha participado en varias series que les decíamos acá, por ejemplo, en Algo Ritmo, que es un trabajo del productor Rogelio Moncayo, que la vamos a tratar a lo largo de esta entrevista. Actúa además en Mi Mamá, el Perro y Yo, en Un Roto para el Descosido, en Tres Familias, en la serie de Coavisa también, en Enchufe TV, ustedes lo pueden acercar, los millennials, como nos conocemos, a los que tenemos todavía una edad entre la juventud, en Enchufe TV, por supuesto, Alfredo, y en actuaciones como To the Ends of War, el largometraje latinoamericano, y Actuación en Humano, un cortometraje de Corwin Quiñones. Como les decíamos, es extensa la hoja de vida de nuestro invitado. Alfredo, gracias por atendernos, buenos días. Coméntenos más cómo está la actualidad de su trabajo, de su vida, y ahora todos también acá en cuarentena. Bienvenido, Alfredo. Hola, querido Alex Javier, ¿cómo estás? Buen día y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la actualidad? Está, de alguna manera, detenida todavía, es sintomático. Pero el gran conflicto de la pandemia, digamos, se terminó. La gente está volviendo a las calles, no ahora, no ayer, no a partir del semáforo amarillo, ya hace algunos días. Yo me he dado mucho a recorrer la ciudad en bicicleta en estos días. No vivo con mi hija, entonces yo no iba a permitir que la pandemia me detuviera o interferiera en nuestra relación. Así que desde el principio de la pandemia, a menudo, con todos los cuidados necesarios, mascarilla, etcétera, tomaba la bicicleta y la iba a visitar siempre, así que he estado como muy cercano a lo que ha estado ocurriendo en las calles en general, y es más que evidente que la pandemia como fenómeno, digamos, que nos estaba cubriendo y que nos estaba impidiendo llevar una vida normal, se terminó. El virus sigue ahí, está latente, como todos los otros virus que a lo largo de la historia de la humanidad nos han asustado y nos han afectado. Ahora mucho más por las capacidades de la tecnología, de la información y de la comunicación, que en este caso han servido básicamente para sembrar pánico. Esa es una discusión que la tendremos en algún momento. Ahora mucho más, como decía hace un rato. Pero claro, estamos conviviendo ya con el virus y estamos tratando de normalizar, no su presencia, porque su presencia ya está, sino su conceptualización y los alcances que tiene en la incidencia en la vida de los seres humanos. En términos de trabajo, pues he tenido algunos trabajos a lo largo de la época esta de pandemia. Yo más bien, aunque he participado de todos los foros que han estado haciendo los artistas en este tiempo de crisis, un poco para protestar sobre su situación, sobre nuestra situación, en general me he opuesto a las propuestas de trabajo de teleteatro que le llaman. Yo creo que el teleteatro es un imposible. Creo que podría formularse una nueva metodología, un nuevo lenguaje, una nueva fórmula que necesitaría también una destreza teórica detrás, como para crear una opción artística, como para hacer del teleteatro una cosa nueva con un carácter estético. Pero No creo que el teatro, a través de la cámara y a través de la pantalla, tenga un valor. Es mi postura, así que yo he decidido no hacerlo y no lo he hecho. He trabajado con mi personaje, Tongo Delano Negrón, en mi noticiero, no permanentemente, pero lo he hecho. Hice algunas locuciones. Ahora mismo estamos grabando un audiovisual en pandemia que saldrá en breve. Son 4 historias que se van a juntar en una película. No he detenido mi trabajo, he buscado alternativas nuevas, pero ciertamente estoy al garete, y estoy al garete como todos los ecuatorianos en este momento de pandemia. Claro, y decíamos precisamente, utilizando su última respuesta, que este tema de la pandemia complicó en parte, en muy de cierta parte, pero fuerte, al tema del arte y la cultura. Hemos tratado nosotros con artistas, con grupos musicales, con solistas, y todos nos han dicho que el arte vive del día a día, y que es como la persona que pide a las autoridades el salir a vender, porque si no sale no puede comer. Muchas gentes del arte, como decimos, de la gente de actuación, por ejemplo, nos dicen, no podemos vivir sin el público. Usted nos dice también, no es lo mismo realizar el arte en casa. Y muchos han llegado a esa conclusión, me parece que en su gran mayoría nos dicen, nos hace falta el público, no es lo mismo a través de la pantalla, por más que te den un lindo comentario, un like, un corazón, pero es necesario el público por el aplauso y también, por supuesto, por la parte económica, que los artistas tienen que buscar su sustento. Y por la diferencia del canal, ojo, no te olvides, el canal y el lenguaje son fundamentales, y eso tú lo sabes porque eres comunicador. Es decir, cuando tú estás viendo la vida en el espejo del teatro, sobre el escenario, transcurrir en un tiempo real a lo largo de una hora y media, sin interrupciones, como si fuese la vida misma, con personajes de carne y hueso separados de ti solo por una cuarta pared, la perspectiva, la experiencia es totalmente otra. El código es totalmente otro. Y no se puede reproducir a través de la pantalla. Y el arte, de una u otra manera, es una experiencia. Que nadie me diga que estar frente a un Rubens en un museo, o que estar frente a la Mona Lisa en un museo, o que estar frente al Guernica, o que estar frente a ese maravilloso guayasamín de 20 metros cuadrados, frente al toro en lucha contra el gallo de Guayasamín de 20 metros cuadrados, no es una experiencia que es imposible de reeditar cuando tenemos que ver el mismo Guayasamín en 10 centímetros por 10 centímetros en un libro. Por favor, no tiene lugar, no es posible. Esa experiencia tendría que ser absolutamente modificada. Ahora bien, con respecto a lo que decías, yo creo que esto nos ha afectado a todos. Decir que nos ha afectado más a los artistas me parece que es pretencioso, ¿no? Hay sectores sociales que ya vivían del día a día, que ya vivían con $1 o $2 diarios, probablemente familias enteras, a las cuales la pandemia, igual que a todos, nos ha hecho retroceder un escalón en nuestras posibilidades de supervivencia. Cierto es que nunca fuimos el sector mejor atendido, el sector mejor pagado, que hay problemas con relación al tema cultural que hacen que en general el arte sea de más difícil apreciación por el común de los mortales en nuestro país. Cierto es que nuestras circunstancias y nuestras condiciones de vida son complejas, sí, pero nos pasa a todos, absolutamente a todos. Y un poco la situación en la que estamos tiene que ver también con la falencia de los procesos organizativos de los artistas en el pasado. Es decir, nos abocamos a una pandemia sin seguridad social, sin jubilación, ¿ya? Pero no es una situación provocada por la pandemia, pues no. O sea, ya venía desde atrás, y nuestra incapacidad organizativa hizo que frente a una situación así no tuviésemos ningún respaldo. Es culpa del Estado hasta cierto punto, pero el Estado no es papá ni es mamá tampoco. Entonces, de alguna manera tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades, y nuestra responsabilidad organizativa es nuestra, no es de nada. Así que yo en ese sentido siempre he sido muy crítico de las posturas de los compañeros artistas de utilizar la pandemia como un pretexto. Yo creo que no es una oportunidad tampoco esto de la pandemia. No precisamente a propósito de eso, en algún momento te voy a comentar una experiencia que tuve ayer que fue muy interesante, pero sí creo que en última instancia la pandemia nos tiene que hacer repensar el modo de vida que hemos tenido nosotros hasta ahora, no para reinventarnos, no para transformarlo absolutamente, porque nada se va a transformar, nada va a cambiar, el sistema va a seguir siendo el mismo, el capitalismo tiene una capacidad de absorción gigantesca y la dualidad capitalismo-democracia es como lo más desarrollado, digamos, en términos de control que se ha llegado, digamos, a llevar adelante como fórmula de gobierno, etcétera. Perfecto. Alfredo, vamos a hablar ya en particular de lo que es sus trabajos últimos y esta producción que decíamos de Algoritmo. Pero antes de eso yo le decía en la presentación que tal vez, si le consulto a usted directamente, el tema de Enchufe TV como que fue una conexión directa con los millennials, porque muchos ahora, como usted decía, no es por el tema de la pandemia, pero están conectados ahora 24 horas a través del teléfono y con los videos, con los clips, y Enchufe TV fue un acercamiento directo hacia eso. Un acercamiento hacia quienes se consideran como millennials, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que Enchufe TV tiene dos etapas, ¿no? Los primeros años, no sabría decirte hasta cuándo, quizá tal vez la tercera, cuarta temporada, y los últimos años en donde se han producido modificaciones en el accionar de Enchufe TV. La primera modificación que se produjo fue una modificación de corte generacional al interior de los propios chicos de Enchufe TV, que empezaron siendo muy jóvenes, en ese proceso maduraron y en ese proceso se modificaron. Se modificaron en distintas fórmulas. Se modificó el lenguaje, se modificó el tono de protesta, de crítica social tan poderoso que había al principio, de crítica política incluso y sistémica en muchos casos. Se fueron hacia una necesidad más cinematográfica, mejores efectos, más potencia en la imagen, necesidad de ampliar el mercado, y eso modificó la realidad del producto Enchufe TV en su momento. Esto no es una valoración, es lo que sucedió. Cambiaron los lenguajes, cambiaron una serie de cosas. Yo creo, sin embargo, de eso, que Enchufe TV es el producto audiovisual más importante que ha tenido el Ecuador en los últimos 30 años. No lo voy a negar y no lo puedo negar. Y no tiene nada que ver con que yo haya sido parte de eso o no. Porque yo fui parte contingente, accidental, adyacente de eso. A nosotros nos empezaron a llamar como actores de la vieja guardia, entre comillas, porque necesitaban un poco ir creciendo y porque evidentemente nuestra presencia ampliaba el margen de creación de los guiones, de las historias, que en ese momento estaban un poco reducidas y localizadas a los conflictos de ellos como jóvenes cineastas y como millennials, lo que tú decías en algún momento. Pero ellos fueron inteligentes, lo vieron y dijeron, ok, somos millennials, tenemos unas características culturales muy particulares, pero somos millennials que estamos en diálogo y en interacción con el resto. Y además, aquí, en este país, hay problemas de prejuicios, problemas relacionados con identidad y una serie de cosas frente a los cuales nosotros sí podemos intervenir y tratar. Y el mayor logro ideológico que ha tenido Enchufe es poner sobre la palestra de la discusión nacional el tema de la diversidad. Y en ese sentido, creo que la conexión de la generación millennial con la nuestra y al mismo tiempo con las otras generaciones permitieron tener un producto con la potencia y con la capacidad que tiene Enchufe, que logró superar las fronteras. Para mí esa fue una experiencia bien importante, bien, bien potente, y una experiencia de un cambio de momento también. Durante la segunda etapa, yo creo que dieron un salto hacia una visión más empresarial, hacia una visión más cinematográfica, y eso ha modificado el lenguaje de Enchufe, y habrá que ver hacia dónde caminan ahora en este nuevo momento determinado por este "para en el tren un ratito que me quiero bajar", que es la pandemia, ¿no? Perfecto. Alfredo, y hacemos un hilo de eso para tratar el tema que decíamos es lo más actual que usted ha realizado, esta participación en Algoritmo. Nos llamaba la atención mucho, por supuesto, por la gran calidad de actores, de actrices que están involucrados en la misma, y el concepto principal de Algoritmo, que es lo que le queremos consultar, Alfredo. Este tema de la tecnología y del poderío que se puede demostrar en cierto momento para la gente y para el planeta en general. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que acabo efectivamente de leer una novela maravillosa, 1984, no la de Orwell, sino IQ84, la versión de Murakami, que retoma parte de la historia de Orwell, y que es una novela que habla, entre otras cosas, sobre el tema del control, efectivamente, ¿no? Este mundo ficcional que nosotros tenemos que desarrollar para resistir el control, ya sea a través del teatro, del cine, del arte, etcétera, es el que nos permite sostenernos y pensar que de alguna manera existe un espacio potente de ejercicio de la libertad, al menos en la experiencia estética, es un poco el tema de algoritmo. De alguna manera, la película se desarrolló en un momento, casi diría yo que predictivamente, ¿no? La película habla de una empresa de telecomunicaciones que desarrolla un chip que se puede poner dentro del brazo de la gente. Ese chip maneja toda la información que uno tiene, transacciones bancarias, funciona como un documento de identidad, la licencia, etcétera. Te evita perder las cosas, te evita perder el tiempo, te facilita las operaciones, pero claro, hay un nivel de control muy poderoso, o por lo menos está latente un nivel de control muy poderoso, el momento en que tú insertas un chip que toma conexión con tus funciones neuronales, con tu pensamiento, etcétera. Ciencia ficción pura en ese sentido, vista desde una perspectiva más familiar y más bien como muy ecuatoriana. Eso es como lo más interesante de Algoritmo y es lo que a mí me llamó mucho la atención del guión. Ahora, resulta claro que en el momento en que nosotros estamos a punto de estrenar Algoritmo, esto era para el 18 de marzo, se genera un fenómeno en el mundo derivado de un virus cuyo origen todavía es como de ciencia ficción para nosotros, ¿no? O sea, si lo plasmamos en el hombre comiendo el murciélago, estamos hablando de fantasía, digamos, ¿cierto? O quizá de realidad, no lo sabemos, pero los márgenes, los límites entre la fantasía y la realidad, en este caso, se vuelven parte de la propia realidad. Pensar que el mundo llegó a esta situación por culpa de que un chino se comió un murciélago, o sea, tiene un nivel de fantasía que es brutal, ¿no? Ahora, lo puedes ver desde el otro lado. El virus fue creado, el virus no fue creado, fue creado en los Estados Unidos y llevado a China, fue creado en China y desde China probado para el resto del planeta. Ya nos vamos al campo de la ciencia ficción. Nunca lo sabremos, efectivamente, dentro del marco de la ficción. Y ese marco de la ficción ahora prácticamente se ha tornado realidad. Tú decías hace un rato, los chicos ahora conectados 24 horas al día, viviendo una realidad prácticamente virtual. Bueno, ya estábamos en esa realidad prácticamente virtual hace poco, ¿no? Ya estábamos conectados 24 horas al día, ya estábamos pendientes del teléfono todo el tiempo, ya estábamos dejando de salir, dejando de ir a pasear, dejando de usar la bicicleta, dejando de relacionarnos con la naturaleza. Lo único que hizo la pandemia es acelerar un poco el proceso y ponernos sobre la marcha, digamos, ponernos sobre aviso de una realidad que nos estaba cambiando, que ahora ya se está discutiendo la postura de Bill Gates alrededor de la pandemia, como si él hubiera forzado, como si hubiese ya alguien ahí trabajando la idea de la vacuna universal, más la criptomoneda, más el control del gobierno absoluto, más las teorías conspirativas dan para llegar lejísimos. Y Algoritmo se presenta en un momento muy interesante. La pena, la terrible pena es que no se pudo estrenar en el preciso momento de la discusión esta que existía entre los Estados Unidos, entre China, la guerra comercial, la guerra tecnológica, el pretendido control de los chinos con el 5G sobre todo el resto del planeta, el pánico de los gringos frente al espionaje, etcétera. Yo habría querido que se estrenara en los cines porque habría sido realmente una cosa así de locura pensar que podíamos hacer algo con este nivel de visión aquí en el Ecuador. Bueno, no se pudo, pero ya, este 28 de junio tendremos acceso a la película a través de las redes sociales y podremos ver que en el Ecuador también podemos hacer ciencia ficción. Perfecto. Alfredo, queríamos agradecerle mucho estos minutos que usted nos ha dedicado acá. Hemos conversado varios temas, varias temáticas y principalmente esto que usted decía, ¿no? Se viene el estreno virtual, que todo nos toca ahora virtual, hasta que pueda por lo menos pasar este tema de la pandemia, se pueda controlar un poco más y podamos retornar. ¿Cómo destacan nuestras autoridades y en general el planeta esta nueva normalidad? Porque se dice, no vamos a salir a lo normal, a lo que teníamos hasta marzo 15, pero vamos a regresar a una nueva normalidad y el arte tiene que regresar también a lo mismo. Vamos entonces a dejarle esa invitación al público, Alfredo, para que nos acompañen en este estreno virtual de Algoritmos. Tan grandes actores, actrices. Alfredo, le agradecemos mucho por estos minutos, por haber compartido con los televidentes y oyentes de las radios y de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le dejamos para su despedida y la invitación reiterar para que todos acompañen el estreno de Algoritmo este próximo 28 de junio. Muchísimas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo por esta invitación. Creo que es importante hablar de lo que está pasando. Ciertamente hay posturas distintas. Hay gente que cree que todo va a cambiar, hay gente que cree que nada va a cambiar, hay gente que cree que algo se va a modificar la situación. Lo importante en todo caso es hablar. Lo importante es no dejar que las cosas sucedan sin un hálito de reflexión. Yo espero realmente que podamos volver a los escenarios mucho más pronto que tarde. Ojalá en ese sentido las autoridades cobren conciencia y se sensibilicen respecto de lo importante que es el arte salga de las cuatro paredes a las cuales está confinado en este momento. Y nada, agradeciéndote mucho, pues les invito a todos ustedes a entrar a las páginas oficiales de Algoritmo Ecuador, algoritmo.es, etcétera, en donde podrán encontrar los mecanismos para adquirir sus entradas y disfrutar del estreno mundial de la última película nacional, Algoritmo. Se la van a pasar muy bien. Es una película familiar, es una película que puede ser vista por grandes y chicos juntos, y eso también la vuelve especial. Frente a esa cantidad industrial de cine tan violento, tan complejo, tan difícil que hay, Algoritmo es una película que va a juntar a las familias ecuatorianas, porque puede ser vista entre todos, reflexionada y comentada entre todos. Es un tráiler, un thriller con mucha acción en tono de comedia, con una historia de ciencia ficción, y eso va a hacer que todos la podamos ver juntos en familia. Así que entren ya a nuestras páginas, compren sus boletos para el estreno mundial de Algoritmo este 28 de junio. Perfecto, y les vamos a dejar aquí también con un corto de lo que es esta película de Algoritmo para que todos se sumen y nos acompañen en este estreno, producto interesante ecuatoriano de Algoritmo este 28 de junio. Alfredo, a través de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 en FM, 940M, y acá en el Facebook de Radio CC, nos despedimos de usted diciéndole muchas gracias, que tenga un excelente día. Gracias. Solo tiene una pequeña deuda con el SIR. Estamos ya en el momento de cierre. Queremos agradecer a nuestra audiencia por seguir día a día con las propuestas que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que hoy da inicio la cuarta edición del concurso Dale Vida al Cuadro en Facebook de la Casa de la Cultura. Escoja una de las obras, debe recrearlas con su familia y nos envía una fotografía contándonos su experiencia. Tiene toda esta semana para poder prepararse. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que le estaremos esperando a las 7 de la noche para el concierto que se desarrollará en Facebook Live y también en YouTube. Tendremos el recital de Marco Flores. Y también síganos en 100.9 de Cultura FM y 940M. Siempre importante de esos consejos que nos entregan nuestros compañeros para todos ustedes, amigos y amigas. Les agradecemos por la compañía en esta hora con 30 minutos de información aquí en Zona Cultura. Nos escuchamos este día miércoles. Excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.